Meditación para el 20 de octubre. ¿Qué pasará con los niños de padres no cristianos? Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos." Mateo 19:14. Ayer dijimos que el Papa Juan Pablo II no incluyó el concepto del limbo en el catecismo que profesará la Iglesia durante el siglo XXI. Enric González dice que la fórmula guactiliana posiblemente fue inspirada por su jefe de teólogos. El entonces cardenal y hoy papa Joseph Ratzinger, quien en una entrevista concedida en 1984 mostró muy poco interés por el limbo. El limbo no es más que una hipótesis teológica, una tesis secundaria al servicio de una verdad absolutamente primaria para la fe y la salvación, la importancia del bautismo. La Comisión Teológica Internacional de la Iglesia Católica se reunió para debatir este asunto que tiene grandes consecuencias en la práctica del bautismo de los niños. El Papa Benedicto XVI seguramente eliminará el limbo de la teología católica, porque no fue más que una posible conclusión lógica humana ante un dilema teológico. Pero dije que también nosotros, los adventistas, podemos cometer errores bíblicos respecto a este asunto. Recuerdo haber escuchado decir desde el púlpito que los niños de padres no adventistas no se van a salvar. Y es que siempre hemos enseñado que la decisión de servir a Dios solo puede tomarla una persona moralmente responsable, y un niño todavía no lo es. También he oído decir que no habrá niños y bebés que estén sin sus padres en la Tierra Nueva. Decimos que en el contexto del gran conflicto, solo a las personas maduras que hayan decidido conscientemente servir a Dios se les concederá la inmortalidad, porque obrar de otra forma pondría de nuevo en peligro al universo. Sin embargo, sabemos que la tribulación, la angustia del pecado, no perturbará nunca más al universo de Dios. Por lo tanto, solo los responsables de sus actos y los niños que estén bajo el cuidado de sus padres estarán en el reino de los cielos. Pero eso podría ser también tan solo una conclusión lógica, que ignora el sentido de las Escrituras y el poder de Dios. Sin embargo, Elena de White dice: "Pero muchos de estos pequeños no tienen una madre allí. Esperábamos escuchar la canción de triunfo de esas madres, pero en vano. Los ángeles reciben a los pequeños huérfanos y los conducen al árbol de la vida. Debemos mantenernos abiertos y muy sensibles a las indicaciones que Dios da a quienes estudian fielmente su palabra, para guiarlos a toda verdad. El estudio de la Biblia será guiado por el Espíritu Santo a fin de mantener el equilibrio en nuestras creencias y nuestras prácticas."